Dignidad. El imperio norteamericano se obstina en su ocupación y nos provoca día a día y noche a noche a la defensa de nuestra dignidad. Somos víctimas de su violencia y de su terror. Nosotros hemos tratado todos los medios pacíficos en cuyo proceso el enemigo norteamericano se ha fortalecido. Todos los oprimidos por el terror y la violencia hemos tenido que acudir a la defensa de nuestra dignidad, a la defensa de nuestra dignidad.